En la localidad de Colonia Elisa, ubicada a unos 100 kilómetros de Resistencia, la capital chaqueña, integrantes de una organización campesina se manifestaron preocupados por la situación de la salud de la localidad. Hace 2 meses atrás, una familia socia de la UMPEPROCE, Unión de Pequeños Productores de Colonia Elisa, sufrió la trágica pérdida de su hijo, quien tras un accidente doméstico no pudo ser auxiliado en el hospital porque no contaban con los elementos necesarios. Movido por esta situación, la organización conformó una comisión de salud para ayudar a la población y días atrás fueron recibidos por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, donde manifestaron su preocupación por la falta de insumos básicos y de médicos en el hospital. Entrevistamos a Daniel Leiva, el presidente de la Comisión de Salud de la UMPEPROCE, sobre el balance de la reunión en la Cámara de Diputados. Nos atendieron muy bien, nos escucharon. Yo creo que podemos llegar a tener un buen resultado de esta reunión. Y ellos se van a ocupar, que van a hablar con el ministro de Salud, que van a hacer una recorrida por el hospital de Colonia Elisa, en la cual le pedimos a la Comisión de Salud que queremos participar. Pero a la organización no solo le preocupa el estado del hospital, sino que también están organizando charlas informativas sobre el uso de la basura, la contaminación y otros temas referidos al cuidado de la salud. Al respecto nos comenta el presidente de la UMPEPROCE, Ramón Ríos. Esta comisión se viene reuniendo continuamente para ir viendo después, ¿no es cierto? Hoy está abocado en las gestiones para poner en orden el hospital. Después ya estamos haciendo contacto para ir haciendo algunas charlas sobre el tema de contaminación, sobre el tema de alimentos, sobre el tema de manejo de la basura, todas esas cosas que son de prevención de la salud, ¿no es cierto? Reportó para el informativo Farco, Erika Mijaluc, del Instituto de Cultura Popular.